Este es Spa para tu alma, sonidos sanadores, desde Radio Goga 103.5 FM El Bolsón, trayéndote un espacio de paz, tranquilidad y relajación para tu espíritu y para tu cuerpo, para tu mente. Estamos aquí una vez más con Marcela Puente y Nilda De Stefano. Nos traen noticias de la jornada Frecuencia 2112. Vamos a hablar un poquito de nuevo de por qué estamos haciendo esto y después nos cuentan detalles de lo que va a pasar aquí en la comarca. ¿Quién quiere contarnos la consigna? ¿Por qué estamos haciendo un día especial? Hola, Pau. Bueno, hola. Buenas tardes a todos. Y gracias por invitarnos de nuevo. Siempre bienvenidas. En realidad estamos organizando el evento Frecuencia 2112, que se va a hacer acá en la comarca el 21 de diciembre, en dos etapas. La primera etapa en la Escuela Hogar, en las aulas de la Escuela Hogar. Se van a hacer distintos talleres, cada 45 minutos, estimamos, bueno, eso lo vamos a ir diciendo más adelante, pero se estima un taller cada 45 minutos, ¿verdad, Marcela? Aproximadamente, depende del terapeuta o el tallerista, ¿no? Que recién estamos cerrando todos los talleres, estamos cerrando con los profesionales los talleres que se van a hacer, todo absolutamente gratuito durante toda la jornada, desde las 14 horas a las 20 horas en la Escuela Hogar, con un espacio para niños, donde los niños van a realizar actividades. ¿Eso es paralelo? ¿Todo está corriendo todo al mismo tiempo? Todo es parte del mismo evento, desde las 14 a las 20. En las aulas se van a desarrollar unas actividades, en el patio afuera va a haber gente que tenga que ver con la comida, con la alimentación sana. Se van a dar talleres explicativos de por qué la comida orgánica, por qué... los que vienen macrobiótica vegetariano vegana. Y después va a haber un espacio para niños, va a haber yoga, va a haber gong, va a haber cuencos, va a haber la meditación del espíritu navideño, se va a ver, se va a hacer ese día, sí, porque coincide la fecha causalmente con el 21 de diciembre del que hablaban los mayas. Y es un viernes, perdón. Es un viernes. Okay. Y alrededor de las 21 horas, en el polideportivo al lado, se va a hacer la fiesta celebración, como el cierre de la jornada. Dice Marcos, uno de los chicos que organiza, que es como amasar el pan durante todo el día, preparar la masa, dejarla levar y en la fiesta que se concrete, se cocine. Y en realidad, nosotros lo que estamos uniéndonos es porque se dice el 21 de diciembre, ¿para qué? En realidad se sabe que hay un cambio de conciencia, que ya está ocurriendo. Hay un cambio de frecuencia, un cambio de conciencia, hay esta idea de que ya el individualismo es dejado de lado para trabajar en comunidad, para trabajar en grupos, para participar, para comprender que no somos uno y uno y uno, sino somos uno más uno más uno haciendo el todo. Que todo lo que vos hagas me afecta, porque tiene un impacto en el medio ambiente, en el lugar en el que estás, y que debemos, debemos conectarnos desde otro lugar. Y lo que queremos ese día es hacer un servicio de amor a la comunidad, porque se va a dar todo lo que sabemos hacer, nuestro saber, lo que hemos aprendido y para lo que nos hemos formado, para toda la comunidad en forma gratuita, para que aquellos que les gusta lo puedan hacer y repetir, aquellos que no lo conocen pueden saber qué es lo que hacemos y se les pueda explicar por qué y para qué. Pero más que nada creo que en esto, en que es un acto de amor desinteresado, es un compartir entre todos. Y es increíble la cantidad de gente que se sumó a toda esta movida, la cantidad de talleristas y terapeutas, gente de la comarca, de Bariloche, gente de Esquel, un montón de gente que va a dar talleres, todo de manera desinteresada. La idea de esto es que la celebración va a ser a nivel mundial, va a ser en todo el mundo. Es un salto cuántico en el planeta, esto que hablamos la otra vez, de que más allá de que el Sol culmina de dar una vuelta alrededor del Sol central de la galaxia, el planeta Tierra queda directamente alineado al Sol central de la galaxia. Y esto produce una energía muy particular en el planeta. Sí, por eso, bueno, durante todo este año se vienen viendo como cualquier cantidad de... Ay, no me sale ahora el nombre cuando... Ay, se tapa el sol. Eclipses. Sí. Que ahora se produce en total, el último es el 13 y el 14, sí. Un montón de alineaciones planetarias. Este año se han visto cosas astrológicas como... No sé, yo no sé si en astrología se había registrado tantos eventos planetarios tan juntos, ¿no? Y bueno, particularmente este 21 de diciembre es como el día cumbre de este año 2012. En realidad se dice que empieza concretamente la transformación del planeta y que va a durar hasta el 20 de marzo. Yo acá traje un pequeño escrito para aclarar un poquito esto de este día. Dice, de instante en instante se ha ido acercando hasta hacerse realidad el solsticio de invierno de 2012. Es un hito que marca el inicio de un periodo energético, electromagnético y vibracional muy especial, la llegada oficial de una auténtica primavera conciencial. Una llegada que, en el ámbito tridimensional en el que te mueves, no es instantánea, sino que se configura como un intervalo temporal que va desde el citado solsticio hasta el equinoccio de la primavera del 2013, o sea, el 20 de marzo. Inclusive cuando yo comencé a estudiar metafísica y todos estos temas, se hablaba que iba a haber un periodo de transición que duraría hasta el 2023. Y si alguno recuerda, cuando Matías de Estéfano estuvo en la comarca, no en esta vez que vino a activar la energía del chakra raíz que está en Puelo, sino la primera vez que vino a dar su charla, él también hablaba de esta transformación, de este cambio de frecuencia que se va a dar hasta dentro de 10 o 20 años, decía él también. Es decir, como una transición. Esto es porque nosotras veníamos comentando y escuchábamos mucho esta especie de terror que se viene el fin del mundo, que todo termina. Yo personalmente no adhiero a esa idea. Ninguno de nosotros sabe qué va a pasar dentro de 5 minutos. Nadie. No. Nadie puede decirte absolutamente qué es lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Pero si vos me preguntás si yo creo en la existencia del fin del mundo, como se habla, yo no creo. Creo que sí estamos yendo hacia un cambio, que esto significa que se van a modificar cosas, pero fundamentalmente esto, nuestra conciencia cambia. En lo cotidiano nosotros nos notamos diferentes. Y todo se acelera mucho más. Comenzamos, nos levantamos con un conflicto a resolver, resolvemos 10 en el día y nos acostamos con 10 más. Claro, los mayas decían que por año, en estos momentos, es como si uno estuviera cancelando 10 años de karma. Entonces hay un aceleramiento de la frecuencia, pero de esto a decir que todo se termina, no, al contrario, es un salto cuántico en la evolución del planeta, y por ende, en todos los seres vivos que lo habitamos. Acá dice, lo que estás empezando a vivir no es un cambio, sino una metamorfosis evolutiva que nace de tu interior y compartes en el momento presente con la Madre Tierra y con muchas dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos. Capta la diferencia entre cambio y metamorfosis y céntrate en esta última. Si te resulta difícil, sigue el ejemplo de la oruga, que se va a transformar en mariposa. La oruga no se plantea con su metamorfosis cambiar nada en su entorno, ni nada de ella misma que no le guste o no acepte, sino que, naturalmente, siente la llamada interior a recogerse en el silencio, en el capullo, a activar componentes durmientes de su ADN y convertirse en mariposa para empezar una nueva vida. Si esperas cambios, esta expectativa te descentrará y desorientará. Si los esperas, es porque tu corazón aún no ha aprendido la aceptación. En este caso, la aceptación del viejo mundo y de tu vieja vida. El viejo mundo es igual de perfecto que el nuevo mundo. Eso es súper importante. Es maravilloso. Entenderlo, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es modificar nuestra conciencia, nuestra manera de ver las cosas, basarnos en el momento presente, dejar de vivir hilando la historia. Todo lo vivido fue hermoso, pero nada más formó a quien soy hoy. Uh-huh. Lo único que importa es el presente. Y además, que esto está ocurriendo ya. Claro. Nada que diga, no es, bueno, me levanto el 22 y ¿qué pasa? Sí, claro, es una metamorfosis, exactamente. Es maravilloso. La única diferencia entre el viejo mundo y el nuevo mundo es que hay algo que te impulsa a vivir y a vibrar de otro modo. La metamorfosis no deviene de la necesidad de cambio de la tercera dimensión, sino de tu exigencia interior de evolución y de experimentar una nueva vida. Buenísimo. Creo que podemos dejar ahí, ir un poco de música para que la gente vaya pensando en esto, en esta nueva realidad que en realidad no es nueva. ¡Wow! Uh-huh. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden llamarnos aquí a Radio Goga al 455-800 o 455-99. Let us feel the vast ocean.

teu Abramate, Presha Guru, e teu Ahe Guru, Vayanti Gayanti Chakerite Pati, Are que teu Abramate, Presha Guru. Estamos de vuelta en Spa para tu Alma con invitadas especiales, Marcela Puente y Nilda de Stefano, contándonos de un evento muy especial en el Bolsón para toda la comarca que llaman Frecuencia 2112. ¿Correcto? Correcto. Bueno. Y Marcelita, vos querías terminar, estabas Yo diciendo cosas. Quería cerrar la idea de lo que estábamos hablando de este temor que mucha gente tiene. Sí, buenísimo. Pero por las películas y esas cosas que han estado circulando, ¿no? Del fin del mundo y todo eso, y citando un poquito el ejemplo de la mariposa y de la oruga, ¿no? Lo que realmente es mi sensación que nos va a pasar, que nos está pasando, ¿no? El mundo será aparentemente el mismo, pero todo será radicalmente distinto. Recuerda de nuevo el ejemplo de la oruga convertida en mariposa. Al salir de la crisálida, el mundo exterior es el mismo, pero cuán diferente es para ese ser vivo que antes reptaba en él como oruga y ahora vuela cual mariposa. Nada sobra ni falta, todo es perfecto. ¿No? Esa sensación de que en esta transformación, en este cambio que estamos viviendo, en esto que estamos sintiendo, en estas cosas que se están despertando en nosotros, la sincronía, la telepatía, esto de que pienso en alguien y ese día lo encuentro, uh-huh. y todas esas cosas que nos están conectando con esta nueva dimensión, es esto, ¿no? Es como ese bichito que antes reptaba y de repente vive en el mismo mundo. El mundo no cambió, pero ahora puede volar. Sí, sí, sí. También algunos síntomas quizás un poco incómodos que mucha gente está sintiendo, ¿no? De mareos, dolores. Sí. Yo estaba leyendo ayer también del proyecto de Oruga Mariposa, de que la gente que es más sensible y es, tiene la misión de actuar casi como paraguas para los que están a su alrededor, con los que están percibiendo más esas cosas, pero no que uno tenga una misión más importante que otro, sino que estamos todos haciendo cosas esenciales para el cambio y viviéndolo de distinta manera, que la gente que no siente eso no quiere decir que sea menos sensible, sino que tiene que hacer otras cosas. Uh-huh. Bueno, de hecho se habla de que se está modificando nuestro ADN, ¿no? Sí. Y no es poca cosa. No. Concretamente, yo te soy sincera, no sé exactamente qué significa esto de que se esté modificando nuestro ADN. Sí sé que es un cambio, sí siento en mí una transformación, sí veo como de repente vamos conectando y vamos vibrando cada vez en escalas superiores, cosas que antes eran de nuestro interés, hoy no. Uh-huh. ¿Cómo vamos, cómo vamos realmente siguiendo este cambio planetario fundamentalmente, ¿no? Y nosotros acompañándolo, pero no sé exactamente ¿Qué es este cambio de ADN? Lo leo por todos lados, pero si alguien tiene información, que me la pase. Yo soy microbióloga y para mí esa parte me cuesta porque, por supuesto, tengo la indoctrinación de la ciencia, ¿no? Claro. Que nos dice, ¿cómo va a surgir un...? Bueno, si hay un cambio en ADN, es una mutación, ¿no? Sí. Y eso tampoco suena muy, muy positivo. Pero, bueno, yo igual he abierto mi mente... soy una científica en recuperación, digamos. Y realmente no, tengo la mente abierta para lo que sea. Siento también muchas de las cosas que estamos, de las que estamos leyendo, de las que estamos hablando, los cambios en mí misma, en mi familia, en nuestra percepción y dónde estamos espiritualmente es muy lejos de donde empezamos, ¿no? Yo todas esas cosas que leo, qué sé yo, siempre trato de traducirlas a un lenguaje que me sea fácil comprender, ¿no? Porque por más que esto es una evolución del ser, ¿no? Es un cambio de conciencia. La mente a veces, si no, nos juega malas pasadas, ¿no? Es como que a veces necesito hacerla entender para que se aquiete. Totalmente. Esa es mi sensación. Y bueno, cuando intento describir esto que nos está pasando, lo describo como un cambio de conciencia. Siempre digo que uno elige dónde pararse, ¿no? Cada cual, vivo siempre repitiendo esta frase, cada cual vive en el universo que es capaz de imaginar. Y donde yo elijo posar mi conciencia es allí donde vivo. Uh-huh. Por eso hablamos esto de salir de una tercera dimensión, esta dimensión lineal, de presente, pasado y futuro, para pasar a esta dimensión radial, uh-huh, de la cuarta dimensión, ¿no? Donde en realidad, si tengo que profundizar más, creo que no hay ni cambio de ADN, no hay nada. Todo es. Uh-huh. Todo es, todo vibra, todo ocurre, todo está, nada, sí, más. Sí, sí, sí. No, mi conciencia está ahí. Ponerse en el lugar donde uno puede sentir eso, que el tiempo y el espacio en realidad no existen, son una creación nuestra para poder entender lo que está pasando alrededor nuestro de alguna forma. Uh-huh. Y además, de pronto uno se pregunta si hace falta entender tanto. Sí. A mí me pasa que ya tampoco quiero que me expliquen tanto, porque cuando decidimos organizar el evento y nos juntamos, bueno, creo que al mes y medio nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? Nos autoconvocamos todos para esa fecha. Sin realmente entender. Y cuando la gente me decía, bueno, ¿pero por qué ese día? Ahí nos empezamos a preguntar nosotros mismos por qué. Porque de verdad lo importante es es lo que sentís. Y si para vos de verdad va a ocurrir algo y está ocurriendo algo, esta transformación es de todos los días. Sí. Yo no pienso lo mismo que pensaba hace un año. Uh-huh. Mi visión de las cosas es diferente. Ya no me interesa comprender tanto, sí sentir. Es decir, no me interesa saber por qué se dijo, quién lo dijo y cómo y de dónde viene, sino sentir si estoy bien, si para mí es bueno, sí, si me encuentro cómoda, si el de al lado mío está cómodo. Uh-huh. Creo que, bueno, nosotros lo vivimos constantemente. Cuando enfocamos hacia el lado que se ve que debe ser, todo se abre maravillosamente. Uh-huh. Y se comienza a tejer esa red donde no pedimos y aparece uno y aparece otro y aparece otro. Uh-huh. Y lo único que dijimos es, hacia ahí vamos. Claro. Y las puertas se empiezan a abrir. Con esto del evento pasó algo tan mágico en todos nosotros, más allá de cómo nos convocamos. Yo realmente no sé ni cómo llegué hasta ahí. A veces miro las planillas de toda la gente que va a exponer, que van a dar talleres y todo, y hay que hacer el cronograma y digo, ¿cómo estoy en esto? ¿No? Pero siento a su vez un amor tan grande y una gratitud tan grande de poder estar nada, colaborando desde este lugar, ¿no? Yo digo que a mí la vida me dio tanto, tanto que siento que de alguna manera es devolver un poquito, ¿no? Y todo eso que siempre recibí de tanta gente linda que me rodeó y que me rodea. Y además esas ganas, cuando hablamos de los voluntarios, me encantó. Porque estábamos sentados y entonces dijimos todos, bueno, ¿qué esperamos de un voluntario, no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y empezamos todos, tiene que tratar a la gente con amor, asistirla, preguntarle si está cómoda, dónde quiere ir, y nos mirábamos y nos reíamos. Pau, es más o menos lo que en la fundación nosotros decimos cuando alguien viene, alguna de las actividades que se hace, que se sienta cómodo, que sienta que es tratado con amor, que sienta que es importante para nosotros, aún sin conocerlo. Y de eso se trata, me parece, de empezar a relacionarnos, porque somos seres que estamos compartiendo este momento, que no sabemos dónde vamos a estar dentro de, qué sé yo, 2 horas. Pero hoy y en este momento estamos hablándole a un montón de gente y lo estamos haciendo desde el corazón y está bueno. Y de esto en esto nos ocupamos. Y en recibir a alguien y por ahí te pones a charlar y pegás una onda bárbara y sabés de dónde vino ni quién es. Y no importa. Y no importa. Por eso yo digo que a veces, yo que he sido tan mental y cuando empecé a estudiar esto, miraba a mi profesor desafiante y le decía, ¿y dónde lo leíste? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo lo sabés? Y él me dijo, prepárate porque te van a tocar alumnos que tengan que ver con todos. Y yo cuando me empezaban a preguntar, ¿y por qué? ¿De dónde lo leíste? Escuchabas tu propia voz. Claro, torturando a tu porque te llegan aquellos que son como claro, vos lo que y necesitan. Tienen que transformar lo mismo sí, y sí, vos sí, lo sí, necesitás y ellos a vos. Entonces de pronto preguntarnos tanto de ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué ese día? ¿Y por qué? No sé, en el mundo pasan cosas ese día. Y nosotros somos parte de ese mundo y lo queremos vivir en la comarca así, haciendo un acto de amor, de entrega de lo que sabemos y recibir ese amor que seguramente la gente va a dar y va a estar buenísimo y después juntarnos todos en la celebración y escuchar que el sonido nos atraviese y que podamos danzar y que podamos cantar juntos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí, porque está buenísimo hacerlo. Y porque hay que hacer lo que uno siente. Es un momento donde solo hay que dejarse llevar por lo que uno siente. Estar y confiar. Y confiar de que estamos haciendo y estamos donde debemos estar. Y punto. Y cada experiencia que nos toca vivir ocurre por algo. Y todo tiene un sentido y nada. Y estar plenamente conscientes en el aquí y ahora. Nada más. Yo me digo cuando miro esto, lo que decía recién, ¿no? De evaluar, miro las planillas y qué sé yo. Realmente desde que empezamos a juntarnos con esto del evento, habrá sido en julio. Nosotros empezamos en la fundación a fines de mayo, junio, Y después arrancamos todos en julio. En julio. Sí, los primeros días. Lo que yo llevo cosechado hasta el día de la fecha, la cantidad de gente linda con la que he compartido momentos a raíz de todo esto, ¿no? La cantidad de charlas y de movidas internas que esto detonó, no tengo palabras. Estamos a un mes y medio del evento. Y digo, wow, todavía lo que falta, y cada vez el tiempo se acelera más. Así que, y bueno, no me quiero imaginar ese día lo que va a ser, ¿no? Marcela, tenemos grullas, hicimos un pedido de grullas. Le pedimos a la gente que aquel que quisiera sumarse, queríamos hacer el salón de las grullas, pero para que cada uno de nosotros aporte algo. Son grullas de origami, ¿no? Grullas de origami, hechas con papel de 15x15, pedíamos. Y pedíamos que en el papel la persona que lo hiciera escribiera una intención de algo que deseaba para todos. Y que utilizáramos esos papeles de revistas, de esos folletos, para poder reciclar y hacer las grullas. Y largamos a través del Facebook de Frecuencia 2112 la convocatoria, todo aquel que quisiera. Y nos comenzaron a llegar grullas. Y yo les decía a las chicas que me escribió gente de San Martín de los Andes pidiendo mi dirección para enviar las grullas. Y me escribió una alumna mía que era de Buenos Aires y ahora vive en Galicia. Que se juntaron a través del Facebook, nos localizó, y se juntaron con su familia a hacer las grullas de origami. Qué hermoso. Y me dicen, Hilda, te las mando desde Galicia para allá. Y vos decís, wow. ¡Qué lindo, qué bueno! Qué con sus intenciones. También. Mucha gente haciendo grullas. Bueno, en Bolsón hay muchísima gente haciendo grullas. Igual pedimos que a todos los que se quieran sumar, porque las grullas van a ser la decoración del salón principal. Este evento se va a hacer en la Escuela Hogar y en el Polideportivo, y la idea es decorar el salón principal de la Escuela Hogar con todas las grullas. Y las intenciones que cada uno ponga para el planeta. También estamos pidiendo que a los que quieran colaborar haciendo mandalas o pintando mandalas para decorar la escuela, también... Los que quieran conectarse con nosotros a través de la Fundación Manu de Luz, al teléfono de la Fundación para que los vayamos anotando, porque queremos hacer unos mandalas de 1.50 m por 1.50 m. Y queríamos hacer grupos para que cada uno hiciera un mandala diferente para cada una de las aulas de la escuela. Qué hermoso. Y bueno, entonces a todos aquellos que quieran participar, para comprender que el evento es de todos y lo hacemos entre todos, y estaría buenísimo que pudiéramos colaborar, cada uno con lo que puede y con lo que sepa hacer. Llamando a la fundación y dejando sus datos para que nosotros nos contactemos. También necesitábamos... Bueno, larguemos el número, es 4483000. Re fácil. 4483000, 000. Bueno, y de pronto, bueno, nosotros vamos a seguir viniendo, Paulita, sí, si nos permitís. Claro, claro. Y en este momento la Fundación Manu de Luz tiene un puesto en la feria para promocionar este evento. La fundación nos está ayudando con algunas, nos respalda y nos ayuda. Así que están vendiendo unas remeras y unos armonizadores, que son unos activadores de energía, armonizadores, que están hechos con las proporciones áureas, con geometría sagrada. Bueno, en este momento y hasta el 21 de 12 en principio, para promocionar lo que es este evento, que fue declarado de interés municipal y turístico. Cultural. Cultural. Y bueno, y que es para todos, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, las preguntas que quieran hacernos, que quieran hacerlas, bueno, hoy que estamos en este espacio acá un rato más. Queremos aclarar también que absolutamente todo este evento es gratuito. Todos los que estamos trabajando, desde la gente que va a dar sus talleres, de todo tipo de terapias holísticas, y hasta nosotros, y cada uno desde ese lugar, absolutamente todos lo hacemos por amor y por las ganas de juntarnos ese día a celebrar, sabiendo que ese día va a haber celebraciones en todo el mundo y meditaciones en todo el mundo. Y bueno... No queríamos quedarnos afuera y que en Bolsón Y toda la comarca, porque también se sumó la gente de Puyén, la gente del Lago Puelo, la gente del Hoyo. Hay gente que viene de Esquel. Viene gente de Esquel, de Bariloche. Y bueno, celebrar a nivel comarcal también acompañando este momento planetario. ¿Por qué se están vendiendo cosas en la feria? Desde la fundación para ayudarnos, o también van a ver que hay algunas alcancías en algunos negocios de Bolsón. Es por el simple hecho de que lamentablemente todavía hay planos de la materia que no logramos resolver. De repente necesitamos poder hacer difusión, imprimir folletos, imprimir los afiches, comprar los artículos de limpieza para ese día en el evento, comprar las friselinas y distintas telas para ornamentar el lugar. El espacio de los niños no puede estar abierto, hay que delimitarlo y para eso necesitamos materiales. Cortar el pasto y mantener la limpieza todo el lugar. Hay que hacer una limpieza del lugar. Y también hay que dejar algo para la escuela hogar, ¿no es cierto? La escuela hogar nos pidió a cambio, la verdad que hermosa la gente de la escuela hogar. Solamente pintura. Con mucho amor, así. ¿Pintura de qué color? No preguntaron demasiado y nos dijeron que sí. Y lo que piden es pintura para pintar el salón principal, el interior de la escuela. Okay. Así que si alguien quiere donar la pintura, eso sería maravilloso. Para la escuela sería genial. Sí. Pero bueno, volviendo a lo otro, quería aclararles que si se están vendiendo algunas cosas o si se pusieron algunas alcancías, es porque ese dinero va destinado a la parte material del evento que no, todavía no se... Pero no es para pagarle a nadie, sino es simplemente para las pequeñas. Sí, de pronto si hay que alquilar equipos, tenemos que armar el escenario y ese tipo de cosas, sí. Pero ningún profesional que trabaje ese día cobra un peso. Y de hecho ninguna persona que tome ningún taller va a tener que abonar absolutamente nada. Se está viendo, sí, de la gente que lleve y explique los talleres de comida, si se preparan algunas bandejitas de comida con el menor costo posible, simplemente porque, bueno, tienen que preparar y cosechar sus verduras, pero eso sería lo único y a muy bajo costo para que los que estén por el evento puedan comer y no moverse de ahí, pero nada más, no hay nada más que tenga ningún tipo de costo. Porque además eso fue fundamental para nosotros, porque de verdad hay que cambiar un poco la conciencia. Totalmente. ¿No? Y entonces de pronto decís, bueno, y hay gente que te dice, ¿y por qué no cobrar algo? Porque es un servicio de amor, sí, porque cambia es todo. Un día en que vos le entregas algo a toda la comunidad. Y el dinero no corre en ese momento. Estamos hablando de otra energía, de otra frecuencia. No despreciamos al dinero, pero para nada. Todos creo que trabajamos. Es una forma de energía, pero... Exactamente. El dinero es una energía más que fluye en el universo para cumplir una función. Queríamos que esto fuera otra cosa. Que era y eso va cambiando. Un día diferente. Sí. ¿Viste? Y bueno, hacia ahí apuntamos. Y bueno, y queremos que todos participen, porque de verdad esto es de todos y para todos. Entonces, todo el día desde las 14, 14 hasta a las 20, 20 en la Escuela Hogar. En la Escuela Hogar el 21 de diciembre. Y nos pueden contar qué tienen ya en el horario. Te nombro algunas de las actividades que ya están confirmadas. Bueno, va a haber en el salón principal de la Escuela Hogar durante todo el día sonidos, gongs, cantos ancestrales, cuencos. Va a ser un espacio de sonido, de armonización, eso en el salón principal. Para que la gente que quiera estar de paso y quiera quedarse un rato, entre que espera para un taller y otra, pueda hacerla en ese lugar. Disfrutarlo. Pero bueno, después va a haber varias charlas de alimentación, en muchos talleres, el amor es a palabra, charlas, viene el doctor Roberto Vitale de Bariloche a dar una charla sobre alimentación integral que es hermosa, masajes, mudras, tensegridad, constelaciones familiares, yoga, meditaciones, hatha yoga, muchos tipos de yoga, tai chi, qigong, permacultura, biomúsica, de todo, no sé, me quedo corta. Tatuafit va a dar un taller sobre seres mágicos, Bueno, esto en los espacios para adultos. Va a haber como muchos talleres paralelos en las diferentes aulas y en el exterior. Y a su vez, a mí hay una parte que me mueve mucho adentro y es el lugarcito que estamos armando para los niños. Uh-huh. Va a haber talleres para niños también con horarios de yoga para niños, mandalas, expresión corporal. Y bueno, también se sumó Cecilia Gutiérrez, que es profesora de educación física y bueno, que nos está ayudando también un montón en todo el espacio de niños. Y se sumó Mercedes Casal, la turca, una divina con toda la parte de obritas de teatro, clowns y cosas para entretener a los niños y que ellos también, ¿no?, puedan participar de esta fiesta. Buenísimo. Y estaba hablando el otro día con Patricia Cutuño, que me dijo que también iban a ver estar con pilates, ¿puede ser? ¿Para grandes, para adultos? Puede ser, no recuerdo que nos haya confirmado todavía. Ajá. Pero sí, hay un montón de gente. Sí, hay mucha gente convocada. Que tiene ganas. ¿Hay espacio para más gente? Sí. Okay. Cualquiera que quiera sumarse, okay, que hable con nosotros en la fundación. Bueno. O a través de la fundación nos puede contactar luego. O también tenemos en Facebook, figuramos como Frecuencia 2112, y ahí también el que uh-huh. quiere escribirnos, uh-huh. Le contestamos inmediatamente. Uh-huh. 4483000, el número de Fundación Manu de Luz. Para, es el contacto central y para lo que quieran, si quieren información de las cosas que van a ver ese día, de las actividades que van a ver, también si quieren ofrecerse como voluntarios o para dar un taller o para hacer grullas o para hacer mandalas o lo que quieran participar. Es un evento maravilloso. Este grupo está trabajando juntos desde junio, julio, simplemente para ofrecer esta celebración para toda nuestra comunidad. Y seguramente los profesionales que vayan a dar sus talleres, les vamos a estar acercando también folletos para que ellos puedan dar en los distintos lugares donde estén los profesionales en este momento. De hecho, ahora hay en la Fundación, en Verde Menta, va a haber en Cuatro Estaciones, en Kivalión, y bueno, y vamos a ir dándole a los profesionales folletos que estamos haciendo para que la gente pueda enterarse. Buenísimo. Y las alcancías son muy fáciles de ver porque son azules. Sí, azules, y es una figura geométrica que es, ¿cuántos lados tiene? ¿Un hexágono? No, es un decaedro, me parece, ¿no? Sí, no lo conté. Pero es azul, Candel, sí, parece que tuviera estrellita. Ideóloga de esto. ¿Quién? Candela. Sí, Candela fue la ideóloga con Adriana. Y bueno, y los pintamos, uh-huh. y tienen el loguito de Frecuencia, y van a estar ahora ya están en Verde Menta, en Kivalión, en la Fundación, y va a estar en Cuatro Estaciones también. Okay, buenísimo. ¿Querían agregar algo más? Nada más. Hacemos un pequeño break con música, estoy mezclando idiomas. Y después nos despedimos, les damos de nuevo la información principal. Estamos de vuelta en Spa para tu Alma, prontas a cerrar este programa dedicado a la jornada 21-12 que hace este hermoso grupo, un día desde las 14 hasta las 20 horas en la Escuela Hogar, con muchísimas actividades para alimentar nuestro cuerpo, mente y alma. Y Marcelita Puente, y a partir de las 21 en el polideportivo, a partir de las 21 en el polideportivo, el evento final, okay, con de sonidos y mantras. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, una hora, dos horitas. Okay. Bueno, así que están todos invitados. Si quieren participar de alguna forma, llamen al 483000 y Marcela nos va a dar unas palabras hermosas para cerrar. Hay un nuevo mundo, completamente nuevo, y es tan hermoso. La conciencia del planeta y de los seres humanos que viven en él va a vibrar en la frecuencia del amor, y el amor hará de ese mundo nuevo una tierra y una humanidad plenas de libertad. Amor y libertad, tu nueva vida en la tierra. Vas a comprender todo a través del amor. Puedes hacerlo ya. Siente su energía y expansiónala desde tu corazón. Aquí y ahora estamos abriendo nuestros corazones para expandir el amor que somos y conectarnos unos con otros en la unicidad de cuanto es. Así que abre tu corazón a la creación y conéctate con tus hermanos humanos, la Madre Tierra, el Sistema Solar y el Universo. Esta apertura será el adiós definitivo a la tristeza, a la ira, a los sufrimientos, y te lanzará a una existencia en libertad. ¿No lo percibes? Seguro que sí. Un nuevo mundo está llegando y llama a tu puerta interior. Déjalo entrar. No temas la metamorfosis ni la nueva vida, la tuya, que ésta traerá consigo. Sí, tendrás que ser valiente para romper con tantas cosas que hasta ahora pensabas que te protegían. Pero esa protección, ya empiezas a notarlo, te ha metido en tu propia cárcel. Sus barrotes son sus culpas, tus cargas, tus complejos, tus miedos, tus autolimitaciones, tus comodidades, tus controles, tus seguridades. Son barrotes mentales generados desde tu inconsciencia. Pero aquí y ahora estás ya recordando lo que eres, quién eres. Y este recuerdo vibra en tu corazón como un grito de libertad. Has venido haciendo un viaje desde el amor hacia el amor. Permite que el amor fluya y entenderás que la razón del viaje no es otra cosa que multiplicar exponencialmente tu capacidad creadora, convirtiendo tus sueños en realidad. Ya sabes cómo hacerlo, por lo que el viaje llegó a su término. Solo queda que tomes conciencia de ello y te atrevas a caminar sobre las aguas, a volar sobre las nubes. Atrévete, vive libre, sabiendo que nada, nada te es imposible. El nuevo mundo es el mundo de tus sueños hecho realidad. Para vivirlo, solo necesitas darte cuenta de que este momento es el momento de la libertad. Que el eterno sol te ilumine. Sonidos sanadores desde Radio Goga 103.5 FM El Bolsón, trayéndote un espacio de paz, tranquilidad y relajación para tu espíritu y para tu cuerpo, para tu mente.